apoderó de mí, porque a mi lado estaba durmiendo en mi cama, que no debía enterarse. En un momento de confusión le empezó a ser infiel mi corazón, con quien se atreve a llamarme. Hubiera querido que la tierra me tragara. Cuando ella despertó, preguntó que quién llamaba. Aunque quise responder, no dije nada. Pero ella supo interpretar muy bien mi silencio y mi manera de actuar. Y la pena de saberme infiel la hizo llorar. Sentí que la perdía, pero mi corazón gritaba en mis adentros: anda y pídele perdón. Hay cosas que el amor no puede perdonar. Es como tratar de unir pedazos de cristal. Saberme infiel la hizo llorar. Sentí que la perdía, pero mi corazón gritaba en mis adentros: anda y pídele perdón. Hay cosas que el amor no puede perder.